tú eres un sueño de amor. Nube que está siempre en cielo azul, que me quemas dentro, dame una razón, que mi corazón no debe morir por ti. Que le voy a mi corazón.